Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Volvemos a escucharte, Karina. Bien, Jorge, te lo adelantaba hace minutitos nada más. Ya no sé, ya estamos en el Hotel Agua, donde en un ratito va a comenzar este evento que te decía de cardiotomografía y resonancia cardíaca organizado por Sanatorio San Mautone. Nosotros estamos con el director Gustavo Rodríguez, a quien le agradecemos una vez más este contacto con nosotros y con la audiencia. Bueno, que nos cuente de qué exactamente va a tratar este evento aquí en el hotel. Gracias, como siempre, Gustavo. Gracias a ustedes, buenos días. Buen día, Gustavo. Bueno, buen día. Estamos convocando hoy un evento apuntando fundamentalmente a la colectividad médica y de técnicos que trabajan en estas dos técnicas que incorporó el sanatorio, tanto la resonancia cardíaca como la tomografía, que son técnicas que hasta ahora no se desarrollaban en la región este del país, estaban muy centralizadas en Montevideo. Y bueno, tuvimos la posibilidad de incorporar la tecnología, de incorporar el equipamiento, pero también lo más importante, de contar con los recursos humanos que pueden hacer viable la realización de estos estudios. En esa línea es que, bueno, hoy vamos a escuchar de primera mano de los técnicos, los cardiólogos, especialistas en imágenes que realizan estas técnicas, que un intercambio con el colectivo médico, no solo del sanatorio, sino del departamento y de la región, para poder tomar contacto y conocer verdaderamente las posibilidades que el equipamiento del sanatorio tiene para estos estudios. Estuvimos presentes en lo que fue allí justamente este lanzamiento en el sanatorio y nos preguntábamos algunas cosas que ahora queremos resolver. ¿Este equipo de cardiotomografía y resonancia cardíaca es el único en el departamento o hay otro similar? Son dos equipos, uno que hace las tomografías y otro las resonancias. Con las características de los equipos estos, en el departamento hay resonadores y tomógrafos, pero que tengan la posibilidad de realizar resonancias cardíacas o tomografías cardíacas con la calidad que estos estudios requieren, es solo en el sanatorio que están disponibles al día de hoy. Y la otra de las consultas es saber si los otros prestadores y también el público privado puede solicitar la posibilidad de realizarse allí el estudio, aunque no sea afiliado al sanatorio. Sí, sí, el estudio está disponible. Nosotros todas estas innovaciones, estos estudios, los miramos, los proyectamos en clave de la región, ¿no? No solo de Maldonado, con sus diferentes prestadores públicos y privados, sino también los queremos que sea accesible para la región, para Rocha, para La Valleja, para 33. En ese sentido, y es fundamental para nosotros disponibilizar esta tecnología y contar con estos otros actores de la salud que quieran realizar los estudios en el sanatorio. Jorge, el doctor te escucha. Doctor, creo que hay un elemento fundamental que lo mencionó en el comienzo de esta charla y es el hecho del personal capacitado. ¿Esto qué significa? ¿Que se ha estado preparando al personal del sanatorio? ¿Es personal que se incorpora? ¿Es personal que eventualmente se traslada desde Montevideo para realizar todo lo que tiene que ver con la operativa en ese sentido? Cuéntenos un poquito. Bueno, en realidad, en cuanto al personal necesario, están los técnicos, que son los que hacen los que manejan el equipo y hacen la toma de las imágenes. Esos son técnicos locales que se han capacitado en Montevideo, que se están formando continuamente y que cuentan ahora con el concurso de un técnico especializado en resonancia que viene desde Montevideo para formar a los técnicos nuestros. Y en la parte de tomografía ya hace tiempo que la vienen realizando y tienen muy buena experiencia. En cuanto a los médicos, que son los que procesan las imágenes, informan los estudios, son médicos que vienen de Montevideo y con la colaboración de un médico argentino del Hospital Italiano de Buenos Aires. El Hospital Italiano es uno de los principales centros de salud de Latinoamérica. Hay uno de sus especialistas dedicado a la resonancia cardíaca, que hoy va a estar con nosotros, el doctor Pérez de Arenaza, participa activamente en lo que es no solo en esta actividad de hoy formativa, sino también en la realización y en la interpretación de los estudios. Así que hemos logrado conformar un equipo con médicos uruguayos que vienen de Montevideo y que van a ir seguramente formando médicos que tengan interés en nuestro departamento, y también con un prestigioso colega argentino que por razones de escala y de volumen tiene una experiencia muy rica en cuanto a este tipo de estudios. Estamos hablando de estudios que la tecnología permite mucho mayor precisión en el diagnóstico, ¿verdad? Sí, son estudios que primero que no son excluyentes, ni la resonancia es mejor que la tomografía, ni viceversa. Cada uno tiene sus indicaciones específicas. Por decirlo de alguna manera sencilla, uno apunta más a mostrar la estructura del corazón y el otro un poco más en cuanto a lo que hace al funcionamiento, pero los dos son muy importantes a la hora de hacer un diagnóstico preciso y con la consecuente implicancia que eso tiene en el tratamiento posterior. ¿Este tipo de estudios ustedes ya lo estaban realizando, pero el paciente tenía que ir a Montevideo, por ejemplo? Sí, las tomografías tenían que ir a Montevideo, las resonancias también. Sí, los dos estudios tienen que ir a Montevideo. Doctor, gracias por esta charla y felicitaciones por este progreso. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos y estar siempre atentos a las novedades que queremos comunicar. Buenos días. Buena jornada. Gracias. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, gracias Karina, chau. Chau. La tecnología a favor de la información.